Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. A todos quienes nos están escuchando y a quienes nos escucharán también. Estamos muy contentas de comenzar nuestra segunda temporada de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana a través de Radio Placeres, que desde ya le agradecemos por continuar siendo nuestra casa, nuestro apañe, nuestra posibilidad de difundir todos nuestros pensamientos, convicciones, creencias, teorías y prácticas al respecto de la niñez temprana y sus cuidados sensibles. Bueno, parto saludando aquí a mi compañera presente, Daniela. Hola, Dani. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí estamos, ¿cierto? Una vez más, después de mucho tiempo, porque para mí siento que pasó un montón de tiempo. Estoy contenta de que podamos retomar, muy agradecida también de la radio, del compa aquí presente que nos está apañando. Eso. Y de todas las personitas que nos escuchan y nos apañan también. Sí, bueno, como dice Dani, tuvimos que esperar un montón entre organizaciones, planes, ahí mover los tiempos, coordinar, que es difícil, pero teníamos muchas ganas de regresar porque creemos en nuevas maneras de poder, o sea, no nuevas, la radio es algo muy antiguo, pero distintas maneras de poder democratizar estas informaciones que de repente son súper elitizadas y muy pocas personas pueden acceder a ellas, y para nosotras es importante que eso se cambie y empezar a difundirlo para todos. Todos nos merecemos un buen vivir, todas las niñeces, indistintamente de su estrato social, merecen crecer saludable y en espacios armónicos, no violentos. Entonces, por eso, una de las maneras que tenemos es la radio y nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Entonces, bueno, aquí quien les habla, Camila, muy contenta nuevamente, Dani, que está aquí presente. Vamos a agradecer nuevamente a la Radio Placeres y a las pensé que me estaban hablando. Y bueno, radios que nos puedan ahí volver a retransmitir desde hacemos ya un llamado. Agradecidas. Antes de comenzar todo lo que queremos hablar hoy día con ustedes, para ustedes, vamos a mencionar algo muy urgente e importante, que se está levantando una campaña para donantes de sangre para Aura. La Dani tiene los datos más concretos. Voy ahí con ello. Es una solicitud urgente de donantes de sangre en el Hospital Van Buren. Ya hay que llamar al banco de sangre, inscribirse. Pedimos a todos quienes puedan que llamen y se inscriban y puedan donar. Para apañar ahí a Aura, una pequeña que participa de los grupos de juego que nosotras hacemos, que nos tiene muy preocupadas, y esperamos que se recupere pronto. También le mandamos ahí un abrazo fuerte a su familia, mucho amor y harta fuerza. Entonces dejo aquí los datos: Aura Ligüen Cerda Muñoz, RUT 27.942.364-K. Voy a repetir el RUT, hay que llamar, inscribirse y dar estos datos para que pueda hacer la donación a nombre de Aura, ¿ya? Da lo mismo el tipo de sangre, porque los bancos de sangre funcionan a través de donaciones como de reposición de sangre, ¿ya? Entonces, es indistinto, solo hay que tener un buen estado de salud y no estar cursando ninguna enfermedad. Repito, Aura Ligüen Cerda Muñoz, RUT 27.942.364-K. Así que ahí a toda la red de apañes, de solidaridad, por favor, se agradece. Eso, bacán. Gracias, Dani. Ya, entonces, para continuar, contarles que nosotros íbamos a hacer, bueno, nosotras íbamos a hacer el programa el sábado. Tuvimos problemas técnicos y por eso lo estamos haciendo esta vez hoy, lunes 7 de abril, en vivo del 2025, pero nuestro programa lo vamos a organizar para que sea un sábado al mes, idealmente el primer sábado, a eso de las 3:30 de la tarde. Sí, y como siempre lo hemos hecho, va a quedar el link del programa en nuestro Instagram, ahí en el Linktree que está en la biografía, y el Instagram de nosotras es... ¿cuál Cuidados es? Sensibles. Ah, Cuidados Sensibles. Sí. Ah, sí, sin Cuidados. Punto, sin nada. A ver, sí, entiendo que sí. No, con punto. Gracias, David. Cuidados.sensibles. Sí, así que ahí nos pueden seguir y escucharnos también todos los programas anteriores que tenemos del 2024 y bueno, todos los que vamos a dar este año. Y ahí estamos en la tarea de subir los programas también a YouTube. ¿Ya? Yo he subido algunos. Sí, sí. No están todos, pero hay varios, entonces también pueden buscar en YouTube Cuidados Sensibles y probablemente aparezcan los programas. Ya, para continuar, tenemos sorpresas que yo las anuncié ahí en el Instagram cuando hicimos la publicación de nuestra nueva temporada. Y lo que nos pone muy contentas es que nos van a estar acompañando dos chiquillas más, Consu y Marce. Marce se sumó el año pasado a nuestro programa como a finales de año, ¿no? Sí. Ella parte de la colectiva Pickler, educadora diferencial también. Sí. Sí. Y bueno, colectiva Pickler, recuerden que nuestro principal fundamento, nuestra teoría, como nuestra base de estudios, es la mirada pickleriana para la niñez temprana, ¿sí? Que nosotros siempre la estamos mencionando, que es como nuestro hilo conductor de las conversaciones. Entonces está la Marce y también se suma la Consu. Consu también educadora diferencial, ¿sí? Sí. Igual que nosotras, hoy somos todas educadoras diferenciales. Sí, sí. También educadora diferencial la Consu, también parte de la colectiva Pickler, y tenemos una presentación de ella, ¿no? Que nos sí. mandó, así que sí, la podemos poner para que ustedes la conozcan y escuchen su voz y se la imaginen. Yeah, ahí va nuestra compañera con su presentación. Hola a todas, todos y todes quienes escuchan la Radio Placeres. Mi nombre es Consuelo Gálvez y este año me voy a incorporar al programa radial Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Entonces voy a hacer, espero, una breve presentación de quién soy. Bueno, yo de profesión soy educadora diferencial y lo que me motiva a participar en este proyecto es que llevo harto años de mi vida buscando ciertas alternativas en donde pueda mirar y acompañar la niñez desde otro lugar. Ya esto partió ya en mis últimos años de formación universitaria, donde tenía hartas contradicciones con lo que se me estaba enseñando, y bueno, de repente apareció la figura de la doctora pediatra Emmy Pickler, que quienes han escuchado el programa, saben a qué me refiero, y eso me voló la cabeza, esta idea tan respetuosa y al mismo tiempo revolucionaria de acompañar la niñez temprana, al principio con un poco de inquietud, de no saber si todas esas ideas iban a poder realmente como plasmarse en un territorio, un contexto como el nuestro. Y bueno, paralelamente a esas inquietudes, al conocer un poquito la bibliografía de Emmy Pickler, surge una convocatoria bastante íntima para ser parte de la red Pickler Chile, esto por el año 2009, donde fui invitada, y bueno, ahí Se generó una concentración en su mayoría de mujeres que teníamos esta misma, este mismo interés, estas mismas ganas de cuestionar lo que se estaba haciendo actualmente en relación a la infancia y también de aprender nuevas formas y mirar qué posibilidades teníamos de hacerlo diferente. Y bueno, en todo ese trayecto en que participé de esta colectiva, que fue alrededor de 10 años, hasta el 2019 aproximadamente, tuve la posibilidad de autoformarme, de formarme colectivamente también, lo que me permitió posteriormente hacer talleres, capacitaciones, cursos a personas ligadas al mundo de la infancia. Entre medio me convertí en madre, lo que fue para mí un desafío importante porque ya teniendo estos conocimientos tenía entonces la posibilidad de ponerlos en marcha y hacer este cruce interesante entre la teoría y la realidad. Posteriormente emigré de ese espacio, pude hacer otros acompañamientos también a equipos, a jardines, y uno de los hitos más importantes que para mí fue muy significativo y que está vinculado, ¿cierto?, como con acciones concretas en relación a cambiar la forma de hacer las cosas, fue la posibilidad de levantar un espacio de cuidado junto a ahora mi compañera radial, Dani, donde pudimos desplegar todos estos conocimientos, estas experiencias desde un rol distinto, ya no desde facilitadora, ¿cierto? O en mi caso, como en mi rol de madre, sino que en un rol de cuidadora de otras guaguitas, niños y niños. Y la verdad fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, hace unos años que conformamos también, donde está Dani, la colectiva Pickler. Y hemos estado haciendo algunas actividades también que tienen la intención de poder democratizar un poco los conocimientos, ¿cierto? Y hacerlos accesibles para todos y todas. Y actualmente estoy trabajando en un colegio dentro de un programa de integración escolar acompañando a niños, niñas y adolescentes de quinto y sexto básico. Eso, estoy muy contenta de poder integrarme a este proyecto y tengo mucha disposición a aprender. Cariños. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta de haber escuchado a nuestra compañera Consuelo, la nueva integrante del programa. Así que ahora somos cuatro, la Dani, quien les habla, Cami, Consu y Marce. Ellas son de Santiago, así que nos van a estar acompañando en distintos formatos. De pronto en entrevistas, cápsulas, idealmente que se peguen un pique hasta Cabalpo y nos pueden acompañar presencial. Sería maravilloso. Entonces, chiquis, para continuar, les vamos a contar un poco, bueno, en qué estamos nosotras, qué ha pasado este tiempo, etcétera. Nosotras seguimos promoviendo las ideas de cuidados sensibles para la niñez temprana. Nuestra pregunta principal, que siempre ha sido cómo avanzar hacia una cultura de cuidados sensibles para el buen vivir de las niñeces y de todos en general, entendiendo que la niñez es una etapa de desarrollo determinante que va a determinar, valga la redundancia, nuestra salud psíquica, nuestra salud física y qué tan armónica y saludablemente podamos crecer y desarrollarnos. Nosotras, bueno, para promover esto, además de la radio, además de este programa, junto con Dani estamos haciendo los talleres de juego y movimiento libre para niñas tempranas. Dani, no sé si queréis contar un poquitito. Ya. Sí, para que también hables tú. Bueno, esa es una instancia que está pensada como un espacio para que bebés, niños y niñas pequeñas entre 3 meses a 30 meses más o menos puedan jugar, explorar, desplegar sus iniciativas en un entorno que está preparado con objetos, con mobiliario que es pertinente para su nivel de desarrollo y donde van acompañados cada bebé, cada niño o niña de una persona adulta significativa, ¿cierto? Que también le brinda seguridad afectiva para que pueda entonces disponerse a jugar tranquilamente. Y estos talleres forman un proceso, ya que también es interesante porque no es un espacio abierto donde uno puede ir una vez y luego irse. Y los grupos son cerrados, esto quiere decir que siempre participan las mismas familias, los mismos bebés, y es un proceso que dura 8 sesiones. Y el objetivo de esto es que podamos, las personas adultas, por una parte, observar cómo están los niños y las niñas en este periodo, los cambios que ocurren en el desarrollo, cómo van transformándose sus movimientos, sus juegos, sus iniciativas, cuánto tiempo se toman en disponerse a jugar, ¿cierto? En sentirse a gusto en el espacio. Y también es un tiempo para que justamente los bebés, los niños y las niñas pequeñas puedan tomarse el tiempo que necesiten para sentir la confianza suficiente en este lugar. Para poder jugar libremente, para poder desarrollar sus proyectos de acción. Y también en ese sentido es un espacio muy resguardado porque son cupos reducidos, ¿cierto? Para que los niños y las niñas tengan la posibilidad de sentirse realmente seguros y seguras, de poder conocer realmente a quiénes son los demás niños y niñas, ¿cierto? Quiénes son esas personas adultas que les acompañan. En fin, es un espacio que tiene como principal foco que bebés, niños y niñas puedan actuar, ¿no es cierto? Poder desplegar su autonomía, su actividad autónoma. Y tiene como segunda patita, ¿no? Que las familias puedan también aprender un poco de esta mirada, estrategias para acompañar el juego libre y el movimiento libre de sus hijos. Yo quiero agregar algo súper como concreto para que se entienda, pero la parada donde estamos nosotras no es desde la estimulación. Entonces, no es un taller de estimulación donde van a ir con sus bebés y nosotros les vamos a decir, mire, ahora tiene que mover las piernas para acá, ahora las piernas para allá. No, al contrario. Todo lo contrario. Es un, como decía mi compañera Dani, es un espacio que está preparado para el nivel de desarrollo de los bebés que asisten, porque están separados por grupo como en cuanto a su nivel de desarrollo, bebés caminantes, bebés gateadores que inician la marcha y así. Entonces nosotras preparamos el espacio, un espacio adecuado con objetos cotidianos donde los bebés juegan desde su tiempo, desde su ritmo. Sí, y la consigna principal de esto para el adulto es observar más, intervenir menos, que es una consigna que promovía también Emmy Pickler cuando acompañaba a las familias y también, bueno, en el instituto y dentro de su trabajo como pediatra, cuidadora, investigadora de la niñez. Esa era como la consigna, como estar presentes, observar, pero no intervenir, no hacer a ese pequeño que está descubriendo y en este momento, en el caso de los grupos de juego, jugando, desplegando sus intereses, su actividad autónoma, como mencionaba mi compañera. En fin, entonces eso me gustaría como agregar, porque nosotros no remamos para el lado de la estimulación. Creemos que esa parte igual es bastante adultocentrista, sin querer faltar el respeto de nadie, pero la verdad es que pensamos que, y no solamente nosotras, desde nuestra imaginación, sino que hay muchos estudios que hablan de que el bebé es un ser activo desde el momento en que nace. Entonces, demos la posibilidad de que ese bebé agote todo lo que puede hacer en ese momento presente, estando nosotros presentes. Sí, es muy importante eso. Pero para quienes estamos siguiendo esta línea igual de trabajo que, y de estudio, ¿sí? Como hay muchas otras más, que bueno, a cada uno le hace más sentido. Sino que quizá podemos partir un poco la conversa también desde acá, pensando en esta pregunta disparadora que teníamos, que tiene que ver con cuál es la concepción que tenemos del bebé. Pero la, ya. cosas que pasan en los programas de radio. No, porque justo tú hablaste de eso, ¿no? Sí, sí, como súper bien, bacán. De cómo vemos al niño o a la niña pequeña. Vamos a estar hoy día hablando igual un poco de esta idea, ¿no? De cuál es la concepción que tenemos del sujeto, del ser humano, humana, que está construyéndose a sí mismo. El niño, la niña pequeña, la guagua, y desde dónde lo miramos nosotras, que es la pedagogía Pickler, ¿no? El abordaje pickleriano. Y ya vamos también a contar un poco nuevamente como desde dónde vienen estas ideas y quién fue mi Pickler y todo el trabajo que hizo con sus colaboradoras. Pienso que está bueno igual de pronto partir por esta base, que es justamente cuál es la concepción que tenía Pickler y que tenemos nosotras también del niño, de la niña pequeña, pensando justamente lo que decía la Cami, que no le vemos como un ser pasivo al que hay que hacerle hacer ciertas cosas para que llegue a ciertos aprendizajes o conquistas o hitos del desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, etcétera, sino que le vemos desde siempre como un sujeto. Un sujeto, ya, y no como un objeto, una persona desde el primer momento de la vida, no es alguien que va a llegar a ser persona, sino que ya es persona y existe en este plano, existe en estas relaciones, ¿cierto? Y que además es un sujeto, una persona activa que construye su realidad desde su propia competencia actual, ¿no? Obviamente es distinto un bebé recién nacido que uno de 6 meses, claro, que uno de 10, que uno de 1 año, de 2. Cada etapa del desarrollo tiene sus propias características y capacidades o competencia y también necesidades, ¿cierto? Pero en todo momento de la existencia, el niño o la niña pequeña es un ser que se está construyendo a sí mismo activamente. No de forma pasiva, no de forma reactiva, ¿no? Sino que activamente en esta relación que establece con el entorno. Por ejemplo, si uno piensa en un bebé que recién nace, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué hace la guagua? Hace un montón de cosas la guagua que recién nace, ¿no? Llora, se mueve, tiene reflejos que le permiten también la sobrevida. Por ejemplo, el reflejo de succión, ¿no? Que le permite chupar la teta y alimentarse. Obvio, necesita de otra persona adulta que esté ahí disponible para darle la pechuga o la mamadera, en el caso de que no se pueda dar pecho. Pero la guagua tiene que poder hacer su parte, ¿no? Si la guagua está ahí quieta, inmóvil, como un objeto, como se piensa que es, no va a pasar el proceso de, no va a ocurrir el proceso de alimentación, ¿no? Entonces, esa es una primera idea como de la mirada que tenemos del niño, de la niña, como un ser que se está construyendo permanentemente con una intención, ¿cierto? Con una voluntad que se va construyendo, por cierto, pero con un alto grado de actividad propia. Sí, importante. Y de acuerdo a eso, es que nosotras tenemos una cita, como cada programa va con una cita que tiene relación con el tema que vamos a conversar. Entonces, antes de irnos a la pausa, yo les voy a leer la cita y luego podemos abrir nuevamente con la cita para que la recuerden. Ya. A propósito de esto que estamos hablando, dice así: se considera al pequeño desde el principio de vida como un colaborador activo e inteligente que comprende las cosas o las comprenderá si se le ofrece la posibilidad. Judith Falk. Con esta cita nos vamos a la pausa y nos vamos con la primera canción que es Anticueca de la Violeta Parra, y volvemos con Cuidados Sensibles en la Radio Placeres. Anticueca que toqué antes era número 5, esta la de ahora es número 1. Contra el adultocentrismo en la niñez temprana. ¿Qué distinta es la imagen del mundo que se presenta al recién nacido si son manos tranquilas, pacientes, cuidadosas y al mismo tiempo manos seguras y delicadas las que le tocan? ¿Y qué distinto se forma el mundo si estas manos son impacientes, rudas o aceleradas, inquietas o nerviosas? Al principio, para el recién nacido, las manos lo abarcan todo. Son el ser humano, son el mundo. La mano de la educadora, Ana Tardos. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. ¡Qué nervio tengo todavía! Debo confesarlo. Sí, porque se me quedaron todos mis apuntes el día de hoy. Entonces estoy aquí, que se me vuelan las ideas, pero ya tratando de enraizar. Entonces, como dije en el momento anterior, voy a repetir la cita para que ahí abramos la conversación y podamos contarle quién era Emmy Pickler, la visión que tenía del niño y la niña, bueno, que se ha mantenido hasta el día de hoy porque sus ideas han seguido desarrollándose y difundiéndose durante muchos años. Aquí voy nuevamente, dice: se considera al pequeño desde el principio de la vida como un colaborador activo e inteligente, que comprende las cosas o las comprenderá si se le ofrece la posibilidad. Judith Falk. Una también de las colaboradoras e investigadoras de las ideas del Picleriana o del abordaje picleriano. Entonces, Dani, te tinca si comenzamos como con esta, este resumen de quién es Emmy Pickler. Ya, vamos a intentar hacer el resumen, que no es tan fácil, pero bueno. Bueno, Emmy Pickler fue una pediatra austrohúngara que nació en Viena en el 1902, hace muchos años. Y se formó como pediatra en Viena, vivió su infancia en Budapest, en Hungría, pero después se devolvió a Viena a estudiar. Y ahí empezó a desarrollar estas ideas muy novedosas y revolucionarias a partir de la formación que tuvo con dos profesores, el doctor Salcer y el doctor Pirkett, que tenían una mirada de la niñez bien particular, ¿ya? Entonces, primero hablaban de poder acompañar al niño y a la niña en su contexto natural, ¿ya? A partir de la observación de sus ritmos biológicos, de sus características personales, con un enfoque muy naturalista en el sentido de poder proveer condiciones para que se mantengan en un buen estado de salud, como por ejemplo estar al aire libre, ¿cierto? Mantener una alimentación balanceada, saludable y poder tener actividad, ¿ya? Juego y movimiento constante, incluso en situaciones de enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ella hacía prácticas en el hospital y los niños y las niñas que estaban enfermos y enfermas no estaban en una cama postrados, sino que también tenían momentos de actividad y de juego, aunque estuvieran enfermos, siempre que tuvieran el ánimo para jugar, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que ahí pasaban es que a los y las practicantes de medicina les pedían que en el examen clínico a los y las bebés fueran tan cuidadosos y tan cuidadosas que los niños y las niñas no lloraran durante el examen clínico, ¿ya? Y esto es muy importante porque en esa época, ¿no? En 1920 se pensaba que los niños y las niñas no sentían, se hacían incluso operaciones a bebés sin anestesia, o sea, wow. Cosas que uno dice como wow. Que en qué cabeza, bueno, eso ocurría. No, ahora entonces, igual ocurre un montón que la gente hace cosas muy violentas a los bebés y claro, pero no, no sé, claro, o sea, no excepto operarlo. En situaciones como Gaza, ¿no? Situaciones claro, muy sí. terribles como la guerra, que a propósito, paréntesis, está ocurriendo y también hay un llamado a todo el mundo a estar alerta, atentos, a no dejar, no olvidar que la niñez también sufre en esos territorios y así, o sea, que se hacen operaciones, amputaciones sí. y cosas así en suministros porque está bloqueado los suministros para, bueno, medicamentos, alimentos, etcétera. Bueno, terrible, cierra paréntesis, ¿no? pero un poco tiene que ver con lo mismo, con cómo ya en esa época, a propósito de lo que tú decías antes, Cami, existen paradigmas que se contraponen, ¿no? O sea, está el paradigma de la estimulación y de la atención temprana, ¿no? Como donde interviene sobre el niño y la niña y donde le permites que se desarrolle a partir de sus propias características. Y está el paradigma donde ves al niño y la niña como un ser insensible, que no siente, que no va a registrar lo que está sucediendo, que no tiene capacidad de comprender, ¿cierto? Y hay otro paradigma, que es el en el que se sitúa Emmy Pickler, desde el cual miramos al niño y a la niña como un ser sensible, sensible en todo momento, en toda época de su existencia, ¿no? Que está permeado por este mundo y que todo lo que sucede a su alrededor le impacta profundamente. Entonces, como por ejemplo esto que ellas hacían, ¿no? Un examen clínico que fuera tan cuidadoso que el niño o la niña no se sintiera incómodo, no estuviera en disgusto, ¿no? En displacer claro. y no llorase. Entonces a partir de eso ella empezó a acompañar a familias, ¿cierto? Durante más de 10 años ejerció como pediatra de familias y lo que ella proponía era un modelo muy particular porque ella decía, yo no trabajo con niños y niñas enfermos, trabajo con niños y niñas sanos. Entonces su enfoque, y que también lo aprendió ahí de sus profesores, era promover un buen estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades y trastornos en el desarrollo. ¿Y cómo hizo esto Pickler? Proponiendo a las familias un acompañamiento semanal. O sea, todas las semanas ella iba a acompañar al niño o la niña, no cuando estaba enfermo o enferma, sino como cada semana. Y ahí tenía una reflexión con la familia sobre cómo preparar el espacio para la actividad autónoma, para el juego y el movimiento de los niños y de las niñas, y cómo ofrecer cuidados de calidad, sensibles, respetuosos, donde el niño y la niña fueran parte de esta relación, ¿cierto?, de este vínculo con la persona adulta y de todo lo que ocurría sobre su propio cuerpo, sobre su existencia, ¿no? Sí, aunque a mí una de las cosas que más me encanta, bueno, a mí me encanta esta mirada, siento que es demasiado revolucionaria y muy política al mismo tiempo. Yo siempre digo, criar es muy político porque estoy transformando desde muy pequeño, o sea, desde la base, esa psiquis que va a tener ese ser para que pueda desarrollarse de una manera mucho más autónoma. Y no, cuando hablo de autonomía no me refiero como en términos prácticos a saber vestirse solo, saber cocinar algo solo, sino que en cómo se autopercibe, cómo se autoobserva, cómo puede desenvolverse, y no para que tenga una personalidad gigante y tremenda y avasalladora, sino que para que sea un ser consciente y crítico y no se mueva desde la base de la obediencia. Como, y no porque queramos como criar a seres así como subversivos necesariamente. Bueno, también sí. Pero desde un lugar más crítico y desde quiénes somos, quién soy realmente. Y bueno, lo que a mí me encanta es esto de que decía mi Pickler, dadme tiempo. Porque creo que la niñez, vamos a hablar ahora contemporáneo, está tan llena de estímulos y todo el tiempo salen más cosas donde vamos estimulando a la guagua, hagámoslas que haga algo antes del tiempo que lo puede hacer, no sé, que se pare antes, que hable antes, que aprenda a hablar inglés cuando ni siquiera conoce la palabra mamá, no sé, como muchas cosas que lo llevan a una frustración, porque si nos ponemos a pensar en que nosotros nos empecinamos en que aprenda algo que no puede aprender porque su nivel de desarrollo aún no se lo permite, porque su maduración aún no llega a ser la necesaria, entonces ese nivel de frustración puede ser muy grande que luego genere lo contrario, pues, inhabilite a ese niño para poder aprender. Y Amy Pickler tenía este muy buen consejo de dadme tiempo, darle tiempo a los niños para que puedan desarrollarse y para que puedan... No para que nos tengan que demostrar algo, sino para que ellos puedan ir construyendo este sentimiento de competencia de que puedo hacerlo por mí mismo a mi tiempo, ¿cierto? Con mis capacidades, con mis herramientas y sin esto de tener que estar demostrándole al resto lo que puedo hacer. Porque también pasa mucho que los niños o las niñas hacen cosas para que el adulto pueda reforzar eso que hace, porque el adulto típico que, no sé, aplaude después que lo hace, ¿verdad? Entonces ahí también estamos viendo que son niños que responden como sujetos de reacción y no como sujetos de acción. Entonces, bueno, eso me gustaría agregar como esta consigna, porque incluso cuando se hablaba de... Cuando se habla de desarrollo lento o desarrollo diferente, Amy Pickler lo pone en valor porque dice que ese niño se está tomando mucho más tiempo para poder incorporar o integrar ese aprendizaje que está viviendo. Y cuando hablo de desarrollo lento diferente, me refiero, no sé, niños que puedan tener un retraso en el desarrollo motor y ni siquiera algo diagnosticado. De pronto, algo que está sucediendo y que es solamente porque su ritmo es más lento. Y bueno, y así también todos los ritmos son distintos, como nadie, ni ninguno de nosotras, de nosotres, hace las cosas al mismo tiempo, aunque como adultos tenemos que ponernos bien ahí como a la par, porque vivimos en un mundo muy adultocentrista, entonces tampoco tenemos muchas posibilidades de hacerlo de manera distinta o respetada, pero nosotros, adultos que criamos o cuidamos, si podemos ser conscientes de eso, hagámoslo. Y otra cosa que también quería agregar, que fue como lo último que estaba hablando la Dani, esto de los cuidados cotidianos, de los cuidados cotidianos de calidad, porque los cuidados cotidianos son la base en el vínculo afectivo que se va a construir con este niño pequeño y con todo el interés que tenga este niño posterior para, por ejemplo, jugar, moverse, participar, colaborar y, por supuesto, ir aprendiendo. Como en todos los momentos donde estamos cuidando a ese niño pequeño, a ese bebé, en la comida, en el momento de cambio, en el momento de baño, en el momento de muda, se pueden transformar o deberían ser momentos educativos y momentos de mucha intimidad, de complicidad, en donde estoy para ese bebé y realmente preparo un momento, un espacio en donde ese bebé disfrute de lo que está pasando y pueda colaborar cuando lo desee, si es que como adulto le doy la posibilidad, y así ir construyendo un espacio rico, un espacio favorable, no un espacio de tensión, no un espacio donde todo ocurra rápido, no un espacio donde salgamos rápido de esto y para que podáis seguir haciendo otra cosa, y no un espacio tampoco donde estoy haciendo otra cosa para que ese niño no se dé cuenta de lo que está pasando con su propio cuerpo. Por ejemplo, muchas veces sucede que están mudando a un niño y se le pasa un juguete y se le mueve el juguete harto en la cara mientras rapidito lo mudo. Por ejemplo, en mi Pickler, en los videos y en todas las conferencias de sus colaboradoras y en los registros que tiene, muestra momentos de cuidado en donde la adulta se ocupa de contarle todo lo que está ocurriendo a ese bebé, todo lo que va a pasar, todo lo que todo el momento presente está descrito a través de sus palabras y de sus gestos. Y eso, a mi parecer, habla de un desarrollo de la empatía importantísimo, porque estoy teniendo en cuenta que estoy cuidando y atendiendo a otro ser que necesita que yo le cuente qué sucede con su cuerpo. Entonces creo que, bueno, así hay muchas cosas muy importantes de lo que propone mi Pickler, pero como en esto que estaba hablando la Dani, se me venían estas cosas a la mente para destacarlas, como del dadme tiempo y la importancia de los cuidados cotidianos. Sí, que ahí como un poco está lo mismo que aparece en la cita, ¿no? Como que desde esta mirada el niño y la niña pequeña es un colaborador o colaboradora activa desde el primer momento y que tiene la capacidad de comprender lo que sucede en su entorno, o si no lo comprende totalmente ahora, lo va a comprender en algún momento. Pero lo va a comprender en la medida en que ocurra esto que dice la Cami, ¿no? Que este entorno le provea esta información de forma ajustada. Porque si, ¿cómo va a entender el niño o la niña que necesita un cambio de pañal y lo que pasa con su cuerpo cuando hace pipí o caca y el requerimiento de estar limpio? Sí, mientras le están cambiando el pañal, están sucediendo cosas que no tienen que ver con el cambio de pañal, que es esto mismo que decía la Cami, ¿no? Y en ese sentido yo siento que, claro, Pickler tiene esta propuesta que sí es muy revolucionaria de mirar al niño o la niña, como decíamos, desde el primer momento de su vida, como un ser que puede hacerse parte a su capacidad y a su nivel de desarrollo. Y ese hacerse parte puede ser desde una mirada, porque un bebé recién nacido, claro, te va a mirar, no va a hacer mucho más, pero te va a mirar, va a mover su cabeza buscando donde está la fuente del sonido, ¿cierto? Va a responder con su cuerpo a ese contacto físico, si tú le tocas con suavidad o le tocas de manera brusca, si le mueves rápido o le mueves lento. Todas esas son señales que el bebé o la bebé recibe y frente a las cuales responde de forma inmediata. Y por eso también es interesante esto de los cuidados, porque como decía la Cami, los podemos hacer muy amenos o muy desagradables, tanto para la persona adulta como para el niño o la niña pequeña. Quedan poquitos minutos y eso, para este bloque. Y quería agregar que eso se transforma en una huella para toda la vida y en ese presente, por ejemplo... Si yo cada vez que voy a cuidar al bebé estoy apurada, apurado, tenso, y es algo desagradable porque ya sé que la guagua va a llorar, me detengo un poco y empiezo a preguntarme por qué esa guagua llora cada vez que la voy a cambiar. ¿Será que, por ejemplo, justo la estoy cambiando cuando ese bebé tiene sueño? ¿O será que ese bebé tiene hambre? Entonces ahí, por ejemplo, me puedo replantear cómo es la rutina que estoy construyendo con ese bebé, que es algo que también Emmy Pickler, junto con las cuidadoras con las que ella trabajaba, pensaba mucho. ¿Cómo voy a crear este sistema de cuidados, estas rutinas, para que ese niño pueda vivirlas de una manera tranquila, donde no sea un sufrimiento ir a cambiarme ropa porque justo tengo sueño? Entonces, ¿cómo nosotros nos anticipamos? Somos las adultas, los adultos, quienes cuidan, crían, no sé, educan, quienes tienen que anticiparse para que ese niño pueda vivir tranquilo y también querer colaborar. O sea, ¿a quién le dan ganas de hacer algo cuando tiene sueño o cuando tiene hambre o no sé, cualquier cosa que te esté pasando? ¿Cómo en esto es tan importante el sensibilizarse para comprender que esos seres están sintiendo y estamos dejando memorias súper importantes en su vida? Incluso, por ejemplo, algo que yo la otra vez hablaba con mi hermana, porque ella me decía que su bebé, que nació hace poquito, no le gustaba comer comidas calientes. Y ella estaba muy nerviosa y preocupada porque su bebé no le gustaba comer comidas calientes. Yo le decía, pero no le des comida caliente. Como tú sensibiliza y empatiza con todo lo que significa empezar a comer algo. Nueva textura, nuevo sabor, nuevo color, nuevo momento. Ocupo cosas, cuchara, plato, me tengo que poner en una posición distinta. Son muchos factores y entonces como tú como adulta puedes ir construyendo un espacio que favorezca ese momento de la alimentación y así en el tiempo, por ejemplo, yéndome a un caso muy extremo, no se desarrolle una alergia alimentaria. Porque, o un rechazo al alimento permanente. Por ejemplo. Y eso igual es súper interesante, Cami, porque tiene que ver con otra esfera de esta visión que tiene Pickler de los niños y de las niñas, que es que cada ser humano, cada bebé, cada niño o niña, es un ser único, con características propias, personales, con ritmos de desarrollo también personales, y donde no hay un estándar, no hay como todos los bebés tienen que comer a una cierta temperatura, una cierta cantidad, claro, una cierta verdura X, ¿no? Obviamente alimentación saludable, pero es que se mezclan estas dos ideas, ¿no? Como el poder reconocer que el niño o la niña pequeña tiene una forma particular de ser y de estar en el mundo, que es propia, que es individual, singular. Y esta otra idea que ya la nombraste tú, que es poder observar cómo es ese niño o esa niña, cada niño y cada niña. Y que es una de las principales herramientas del acompañamiento pickleriano, ¿no? La observación, como eje, como motor principal de la actitud adulta en el acompañamiento de la niñez temprana, porque la observación nos va a permitir descubrir y conocer en profundidad a cada niño y cada niña, a una persona como madre o como cuidadora o como educadora. Tiene que poder conocer al niño y a la niña para poder dar una respuesta sensible y ajustada a sus necesidades particulares. Y no hay necesidades estándares. O sea, hay necesidades estándares en el sentido de que todos necesitan comer, claro, todos necesitan dormir, descansar, claro, todos necesitan higienizarse, ¿no? Pero cuándo, cómo, en qué circunstancia, qué condiciones se requieren, esas son particulares a cada organismo vivo. Y ahí es donde entra esto que hablamos de las rutinas, de la necesidad de que existan rutinas acordes, como dice la Dani, a esa autenticidad de ese ser que me muestra a cada momento quién es. Nos vamos a la pausa. De repente un poco abstracto poder explicar todo esto, es complejo, pero bueno, ahí nosotras vamos intentándolo cada vez más. Ya, nos vamos a la pausa y les dejamos una canción, Rotación y Traslación de Mama Soul, y volvemos con nuestra tercera parte de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana por la Radio Placeres. Para Pickler, el buen equilibrio físico de las posturas adoptadas por los bebés, la seguridad y la armonía de sus gestos, de sus movimientos y su prudencia representan el fundamento de un profundo cambio cultural en la imagen del bebé. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnès Santo. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola nuevamente, chiquis, todes desde aquí en la Radio Placeres, nuestro programa Cuidados Sensibles para Niñez Temprana, nuestra segunda temporada. Incluso cambiamos el tema de fondo. Sí, pues segunda temporada, renovación. Ya, entonces para volver y empezar ya como a conducir a nuestro cierre, queremos contarles los pilares fundamentales de la mirada o el abordaje pickleriano. A mí me gusta harto decirle abordaje pickleriano, que son cuatro, o sea, son tres, ¿cierto? Pero la observación yo creo que también es como súper, muy fundamental, po. Claro, pero la observación es un elemento que atraviesa esos tres pilares, pero esos son como, digamos, para hablar un poco de la bajada práctica de la mirada o de esta aproximación, ¿no? Ya. Cómo se materializa en los niños y las niñas, ¿no? A través de estos tres ejes de acción. Claro. Que serían los cuidados cotidianos respetuosos, el juego libre y la motricidad autónoma. Así es. Bueno, como le estábamos contando en el bloque anterior, estábamos empezando a hablar ahí de los cuidados cotidianos que se dio naturalmente. Son todos estos momentos fundamentales de la vida del niño pequeño, que son los cambios de ropa, el dormir, la muda, el baño, el cambio de pañal, la alimentación. Es todo lo que ocurre en el día a día, por eso cuidados cotidianos, ¿verdad? Y que van a ir determinando varias cosas en la vida de este niño pequeño, como por ejemplo su interés por colaborar, la actividad autónoma que aparezca en función de estos cuidados. Ah, bueno, y otra cosa también que estaría dentro de los cuidados es el juego, porque cuando el niño pequeño, el bebé, juega, el adulto también de algún modo está presente. La idea es que esté presente sin intervenir, pero igual está presente, porque también tengo que estar cuidándole, ¿verdad? Entonces todos estos momentos van a tener como base un respeto, ¿cierto? Por ese niño, por quién es y por su nivel de desarrollo. Cuando hablo del respeto por el nivel de desarrollo en los cuidados cotidianos, me refiero, por ejemplo, a cómo voy a mudar a ese bebé si ese bebé aún no se pone de pie. Por ejemplo, si es un bebé que está todavía en una posición de espalda al piso o de espalda en posición dorsal, ¿cierto? Que aún no se gira, yo no lo voy a sentar para poder realizar un cambio de ropa o un cambio de pañal, ¿cierto? Tengo que respetar ese nivel de desarrollo en el que se encuentra para poder favorecer su estabilidad en ese momento y su participación desde su nivel madurativo. A propósito del nivel madurativo, me gustaría decir que es mucho más importante la maduración que la edad que tenga ese bebé. Como que da lo mismo si ese bebé tiene 8 o 9 meses, porque eso no dice mucho, dice más el nivel madurativo en el que se encuentre. ¿Qué más con respecto a los cuidados cotidianos? Bueno, que son los momentos privilegiados para el vínculo, ¿ya? Para la interacción, para la construcción de esta relación entre el bebé, la bebé, el niño, la niña pequeña y esta persona adulta que le cuida, sea la madre, padre, cuidadora, cuidador principal o educadora, la figura significativa que tenga, y que son los momentos privilegiados para esto. Primero, porque implican al adulto, ¿no? El adulto tiene que estar presente para ofrecer el cuidado, ¿ya? El niño o la niña tiene que estar también ahí en esa situación, ¿no? En interacción ambos. ¿Y por qué esto es muy importante desde esta mirada? Porque el vínculo afectivo, esta interacción y esta relación que se va forjando cada día, ¿no? Situación de cuidado tras situación de cuidado, porque además los cuidados ocurren muchas veces durante el día. Entonces, cada una de estas situaciones va a ir fomentando y cimentando esta relación entre el niño y la niña y esta persona adulta. Y esta relación va a generar una base de seguridad afectiva, ¿ya? De seguridad emocional y, por tanto, de seguridad psíquica, que va a permitir a este niño o a esta niña desarrollarse de manera saludable, ¿ya? Y esto es muy, muy importante porque... lo que sucede cuando los niños y las niñas no encuentran en su medio una figura adulta significativa con quien generar un vínculo de apego, ¿no? Que el niño o la niña es el que genera el vínculo de apego, alguien a quien poder aferrarse para mantenerse vivo, para sentirse seguro o segura. Si no existe esta figura y no existe este vínculo, entonces los niños y las niñas empiezan a tener síntomas y trastornos psicosomáticos, ¿ya? Que pueden llegar a ser muy graves, ¿ya? Como por ejemplo síndromes de abstinencia, inanición, dejan de comer, ¿ya? Movimientos estereotipados de sus cuerpos. Para que un ser humano crezca de manera sana, necesita de una otra persona que responda sensiblemente a sus necesidades y necesita sentir esa seguridad afectiva. Entonces esto sí es muy muy relevante, porque una de las cosas que Pickler hizo luego de trabajar con familias fue dirigir un instituto que fue un hogar de acogida para niños y niñas pequeñas. Y este era uno de los pilares centrales, ¿no? Que los niños y las niñas pudieran construir un vínculo afectivo seguro con una adulta, que esas adultas fueran estables y permanentes, ¿ya? Que no cambiaran todos los días ni cada cierto tiempo, que estuvieran ahí presentes, que fuera una mínima cantidad de adultas posible, en este caso eran 3, ¿ya? Siempre estaban esas 3 personas adultas con los niños y las niñas, no simultáneamente, pero se mantenían esas figuras estables. Nos pasamos nuevamente el tiempo. Bueno, no totalmente, pero un poquito. Para cerrar esta idea, como esto era la base de que los niños y las niñas pudieran desarrollarse de manera sana y no desarrollar estas sintomatologías que en esa época, en 1940, se estudiaba, porque había muchos niños y niñas en situación de institucionalización y desarrollaban sintomatología depresiva, que se denominó síndrome de hospitalismo, que un psicoanalista describió esta situación, ¿cierto? Entonces, una de las batallas de Pickler era contrarrestar los efectos de la institucionalización temprana, y este era uno de los pilares centrales. Sí, bueno, con todos los temas podríamos desarrollar muchísimas ideas, la verdad, ya, pero para que pasemos rápidamente al juego libre. Bueno, como su nombre lo dice, el juego libre es todo lo que parta por un interés del niño, de la niña pequeña, de las niñeces en general, en donde el adulto no tiene una intervención directa. Es decir, yo no le preparo un juego con instrucciones para que el niño haga lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer, sino que es, yo preparo un espacio de juego, como lo hablábamos al inicio, porque he observado a ese niño, porque conozco sus intereses, porque he observado y sé cuál es su nivel de desarrollo, sus posibilidades, y preparo un espacio acorde a todo esto para que despliegue todos sus intereses y para que simultáneamente desarrolle su actividad autónoma, desarrolle su manipulación de los objetos, desarrolle proyectos, su sentido de su sentimiento de competencia, y así. Todo eso, quiero aprovechar de decir que todos esos conceptos que digo igual están en todos los otros programas que hablamos el año pasado, o sea, que hicimos el año pasado. Así que si ustedes quieren ahí pueden ir revisándolo, porque de repente son palabras como un poco ajenas, como esto de la competencia, de la actividad autónoma. Entonces ahí si les da la motivación, pueden ir revisándolo. ¿Querías tú agregar algo, Dani? Démosle. Sí. Ya. Y con respecto a la actividad autónoma, la motricidad autónoma, ¿queréis partir? Darle tú para que cambiemos. Bueno, es que desde estos dos pilares, aparte de los cuidados, ¿cierto? El juego libre y la motricidad autónoma, vendrían a ser la actividad autónoma, claro, del bebé, ¿no? ¿Qué es lo que hace el niño o la niña por sí mismo, desde su propia iniciativa, desde su deseo, desde, como decía la Cami, su propia competencia, su capacidad actual de hacer y de estar en este plano, ¿no? Y claro, Pigler investigó la motricidad de bebés, todos los bebés que pasaron por el instituto. Ella antes también aplicó estos principios con las familias con las que trabajaba, y su hipótesis era que la motricidad, ya, el desarrollo motor de los niños y de las niñas no requería de la intervención directa de las personas adultas, porque ella pensaba que como seres humanos, como especie, tenemos un patrón genético que permite que logremos sentarnos, ponernos de pie y caminar sin que nadie nos lo enseñe, ¿no? Así como cualquier animal, ¿no? Cualquier animal, mamífero, aprende a caminar por sí solo, por sí sola. El perrito, la perrita mamá no agarra al perrito hijo y lo toma, le toma las patitas y se las pone en la tierra y le hace andar, ¿no? No, los animales no hacen eso. ¿Cómo aprenden los animales a caminar? En la medida que va madurando su sistema nervioso, entonces van mirando cómo caminan los demás perris y caminan, ¿no? Empiezan, claro, a hacerlo por sí mismos cuando pueden. Entonces Pigler pensaba que lo mismo ocurre con el ser humano. Y comprobó esto en su experiencia en el instituto, investigando el desarrollo motor de más de 700 bebés, niños y niñas. Lo que descubrió es muy interesante, porque ella decía que habían posturas intermedias, ya, que no se describen en los manuales de pediatría tradicionales, de los que habían hasta la fecha en que ella realizó esta investigación. Y esto es un descubrimiento muy interesante, porque significa que el niño y la niña no pasa de estar boca arriba a sentarse de una, como, claro, haciendo una tracción hacia adelante y luego a ponerse de pie y caminar, ¿no? Sino que hay etapas intermedias que van a preparar la musculatura, ese cuerpo, esa espalda, ese abdomen, esas piernas, esos brazos, ¿no? Que se tienen que fortalecer para poder llegar a una nueva conquista postural, a un nuevo movimiento, para un nuevo desplazamiento, para poder hacerlo de forma armónica, de forma equilibrada, con una ajustada coordinación, ¿no? Entonces es algo muy interesante de esta mirada, y que de hecho es por lo que más se le conoce a Pigler, ¿no? Sí, eso iba a decir, como que claro, ahora está muy de moda esto del movimiento libre, del triángulo, y es por todo esto que habla la Dani, de este estudio que ella realiza con todos estos bebés, donde se da cuenta de todas estas posturas intermedias, de todas estas transiciones a las cuales le da mucho valor, porque como dice la Dani, bueno, y como ella también lo describía, preparan al cuerpo para que pueda ir siguiendo a las otras posturas, ¿cierto? Y si el bebé lo requiere, volver a la anterior. ¿Cómo desarrolla coordinación oculomanual? ¿Cómo desarrolla tonicidad en el cuerpo para moverse? Prudencia para saber cómo tengo que ir y apoyar mi mano y luego apoyar la otra para poder llegar a realizar el movimiento que necesito, quiero y me surge hacer. Entonces, nada, podemos decir, Emmy Pigler, una tremenda mujer que invitamos a todas, a todes, a poder estudiar. Y bueno, nosotras tenemos que empezar a darle fin al programa. Es loco porque esto se pasa muy rápido. Ya, pero para terminar, voy a volver a leer la cita. Pero antes quisiera invitarles a que quien quiera que le surja se comunique con nosotras, porque no sé, tenemos la idea de, al igual que el año pasado, entrevistar a personas, conocer otras iniciativas de gente que esté trabajando desde este lugar sensible, respetuoso para las niñeces. El año pasado estuvimos entrevistando a la Maca Rivas, matrona, la Cari, acompañante de lactancia, y a otras chiquillas más. Todas promueven ahí el cuidado para los bebés, para las niñeces. Entonces este año bienvenidas sean todas las ideas que ustedes nos puedan entregar, temas que quieran que conversemos, que podamos desarrollar. ¿Y qué más? Eso, darle las gracias desde ya a todos quienes nos escuchan, quienes nos acompañan desde algún lugar. Y voy a cerrar leyendo nuevamente la cita. Entonces dice: se considera al pequeño desde el principio de la vida como un colaborador activo e inteligente que comprende las cosas o las comprenderá si se le ofrece la posibilidad. Judith Falk. Eso, chiquis, tengan todos muy buenas tardes, tarde noche ya se hizo de noche, sí. ¿Verdad? Cambiaron la hora. Nos encontramos nuevamente en mayo, vamos a estar dando la fecha a través del internet, a través del Instagram, que está siendo nuestra plataforma de difusión. Y eso. Cariños, abrazos, y nos volvemos a encontrar en Cuidados Sensibles a través de la Radio Placeres. Ay, nos vamos con el último tema, que es de una banda del interior que a mí me gusta mucho esta canción, Sonido de la Vertiente, de Geofita. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Aquella mano maldita cuando la lluvia no corra cerro abajo y deje de pasar el agua del canal. Debe ser que las vertientes fueron a esconderse lejos de las mangueras y la sed que traerá. La sed que traerán. El agua ya no vino, sino vino la muerte. Solo el sol llenó la cuenca, el río dibujó, son las piedras las que quedan. De un cadáver, bajo ellas aún baila el eco del caudal, caudal. Escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.